Página 7. Oscar Wilde. El dandy contiene todas las virtudes del gentleman. Es un hombre rico, ocioso, que tiene como único fin cultivar la belleza. Es la representación de lo bello en el ser, la estética implementada sobre el sujeto. En la ciudad de masas representa lo individual, lo distinguido, lo diferente, lo extraño en el sentido estético que le da Poe a la palabra. Lo extraño como aquello que determina y simboliza la particularidad del objeto del sujeto en tanto obra de arte. El dandy es símbolo de superioridad. Se contrapone al burgués, al hombre masa que se reproduce en las grandes ciudades comerciales. Oscar Wilde era un dandy. Dice Juan Srodek en su texto Wilde y Lord Douglas, era un dandy por excelencia, pero si bien inspirado en el ilustre modelo de Bromel, Wilde supo cómo imponer un modelo propio e inigualable. Le dio una interpretación original, sustituyendo la pose del dandy como defensor del antiguo régimen por la más sutil e irónica, pero en potencia también, más subversiva del dandy como intelectual y esteta. Wilde no se conformaba con causar asombro, pretendía también azorar y perturbar. Oscar Wilde fue un dandy, pero a la vez fue mucho más que eso. Este hombre que supo cautivar al público inglés y que supo reírse de las antinomias que presentaba la sociedad inglesa, nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín. Sus padres, ambos intelectuales, fueron quienes sentaron las bases de esa libertad extraña para su época, que demostró mantener a lo largo de su vida. Su madre, Jean Algy, fue quien más influyó en los gustos y en el temperamento de su hijo Oscar. Aficionada a la literatura y revolucionaria, llegó a publicar en el diario The Nation poemas que contenían un mensaje sumamente nacionalista. En ellos incitaba a los irlandeses a tomar las armas ante el poderío inglés. Bajo el cuidado de este espíritu dominante, Oscar comenzó a relacionarse con la literatura. Su primer acercamiento al mundo del arte lo hizo a través de las reuniones que su madre ofrecía, en las cuales trató a gentes de toda condición, políticos, escritores, bohemios y actores. Curel y Villarino acerca de Oscar Wilde. Leía a Balzac, a Byron, a Stendhal, a Keats, además de los clásicos griegos, latinos e ingleses. Balzac, el genial creador de Papá Goriot, era uno de sus favoritos. Desde muy pequeño se destacó en el estudio, tanto en el colegio como en la Universidad de Oxford. Aquí demostró una admirable superioridad ante sus compañeros. Frío y distante frente a los demás, desde aquella época de universitario, dio que hablar, no por sus obras literarias, sino por su extravagancia. Ese rasgo superficial, esa frialdad, esa máscara de individualidad que el dandy no puede permitirse desvirtuar, quizás haya sido la principal causa del rencor que el mundo burgués le escondió hasta el día del juicio que le inició Kingsbury y la condena que dictó el juez según el artículo 11 de la Ley Enmienda del Código Penal de 1885. Cualquier persona de sexo masculino que cometa, tanto en público como en privado, un acto de grosera indecencia con otra persona de sexo masculino debe ser encarcelada por un periodo no mayor a 2 años con trabajo forzado sin él. Idem ant. Wilde sabía de antemano que no tenía posibilidades de ganar el pleito. Sabía que le hubiera convenido quedarse en Francia, lugar al que se había retirado cuando la opinión pública comenzó a hablar de su relación con Lord Douglas, el hijo del marqués de Queensberry y amante de Oscar. Por aquel entonces, Boissy, Lord Douglas, había brindado información de su relación con el escritor a un periodista que la publicó, en forma anónima, bajo el título El clavel verde. No obstante, Wilde sabía que desde su culto a la belleza y desde su postura filosófica debía asumir ese juicio con la mayor frialdad posible. El nombre de Oscar Wilde está vinculado a las ciudades de la llanura, su gloria a la condena y a la cárcel, dice Borges. La gloria de Wilde es la cárcel porque representa el momento en que el dandy termina por convertirse en símbolo de su época. Wilde es símbolo por oposición. Sobre él se manifiesta el prejuicio y la hipocresía de su sociedad. Es la sociedad la que, al intentar rechazarlo, lo convierte en símbolo. El exitoso dramaturgo que conmovió a todo el público elevado de los teatros con sus obras El abanico de Lady Windermere y La importancia de llamarse Ernesto, Honesto, fue el mismo que el 25 de mayo de 1895, mientras se representaba su obra Un marido ideal, fue condenado a prisión. Los actores de su compañía organizaron una fiesta en honor a Lord Queensberry, el denunciante. Decíamos que la vida y la obra de Oscar Wilde marcan una época. Su figura representa lo contrario a la hipocresía burguesa que en un mismo año pudo aplaudir de pie y escupir a su propio ídolo. Dice Borges, mencionar el nombre de Wilde es mencionar a un dandy que fuera también poeta, es evocar la imagen de un caballero dedicado al propósito de asombrar con corbatas y con metáforas. También es evocar la noción de arte como un juego selecto o secreto, es evocar el fatigado crepúsculo del siglo XIX y esa opresiva pompa de invernáculos o baile de máscaras. Borges sobre Oscar Wilde. Así, el siglo que convertía a Inglaterra en imperio queda absorbido en la imagen de un hombre. Su moral de dos caras, que habla de virtud y engendra el vicio, fue representada e ironizada. Fue puesta en tela de juicio por el autor del retrato de Dorian Gray. Sentía que en nuestro gris y monstruoso Londres, con sus millones de habitantes, sus sórdidos pecadores y sus pecados espléndidos, como usted dice, debía de haber reservado algo para mí. La doble vida de la ciudad moderna, el ser y la apariencia de ser que construye la moral victoriana, fueron los pilares sobre los que Oscar Wilde edificó su obra. Se encargó de reflejar aquello que debía ser ocultado. Vislumbró las fisuras que hacían flanquear la moral victoriana y creó la máscara en la que más vivamente podía reconocerse, el retrato de Dorian Gray. Había que provocar, tanto desde la obra como desde la persona. Era necesario demostrarle a Londres que su intachable moral estaba plagada de vicios. Casado con Constance Mary Lloyd en 1883, divorciado al poco tiempo con dos hijos que debieron sufrir el abandono y la distancia de su padre, enamorado de Alfred Douglas, Boissy, para quien escribió la carta más extensa de la literatura inglesa, De Profundis, en la que cuenta las penurias que sufre durante la prisión, la necesidad de aferrarse a la religión cristiana para poder sobrevivir en aquel lugar y los reproches que no podía dejar de hacerle, y condenado a prisión y a trabajos forzosos durante 2 años por homosexualidad, Oscar Wilde murió en París, en 1900, a los 46 años, en la más cruda soledad. La metáfora, la máscara y la frialdad del dandy habían sido destruidas durante los años de condena. Los pobres son más sabios, más caritativos, más afectuosos y más sensibles que nosotros. Para ellos la cárcel es una tragedia en la vida de un hombre, una desgracia, una catástrofe que merece la solidaridad de los demás. Hablan de una persona que está en prisión como de alguien con problemas, así de sencillo. Es la expresión que utilizan siempre, una expresión que contiene la sabiduría perfecta del amor. Todo es diferente con la gente de nuestro rango. Para nosotros la prisión convierte al hombre en un paria. Yo y los que están como yo apenas tenemos derecho al aire y al sol. Nuestra presencia envenena el placer de los otros. Somos mal recibidos cuando volvemos a aparecer en el mundo. Nos está velado contemplar los guiños de la luna. Se llevan a nuestros hijos. Se rompen los maravillosos lazos que nos unían a la humanidad. Estamos condenados a la soledad mientras nuestros hijos siguen viviendo. Se nos niega aquello que podría curarnos y ayudarnos a seguir adelante, aquello que sería como un bálsamo para nuestro corazón malherido y traería algo de paz a nuestra alma tribulada. Oscar Wilde, De Profundis. El retrato de Dorian Gray. Dos son las lecturas que a lo largo de esta pequeña introducción trataremos de brindarle al lector sobre la mejor obra escrita por Oscar Wilde. En un primer momento trabajaremos el tema del tiempo, el cual recorre toda la acción narratológica y que a la vez se presenta como tema principal de la novela. Luego intentaremos establecer los principios estéticos que se hacen patente a lo largo del prefacio y de los discursos de los tres personajes más importantes de la obra: Dorian Gray, Lord Henry y Basil Hallward. Dejaremos de lado en esta introducción el tema de la duplicidad y de la moral victoriana que también aparece en la obra de Wilde. Ahora bien, en lo que respecta al eje del tiempo, dos son las lecturas en las que nos podemos perder, es decir, podemos afrontar el tiempo de la narración o el de la trama. Podemos observar desde una primera lectura que el protagonista y los sucesos narrativos llevan una secuencia cronológica de presente-pasado. Lo que pasa en los primeros capítulos solo puede ser recordado por alguno de los personajes en los capítulos siguientes. Es más, puede incluso ser puesto en tela de juicio, reflexionado, pero siempre desde la instancia de la reminiscencia. El pasado recordado nunca se justapone sobre la actualidad del personaje, salvo como conciencia interna, como recuerdo. El tiempo aparece desde el punto de vista narrativo como un continuo devenir. Sin embargo, ese devenir cronológico es, en muy pocos casos, cronométrico. No hay una sucesión temporal cronométrica en la división de los capítulos, sí quizás exista en el interior de ellos. Por ejemplo, entre los dos primeros, el tiempo se sucede, es consecuente. Se manifiesta a partir de la llegada de los personajes a la casa de Basil, el momento en que éste pinta el retrato, la furia de Dorian Gray ante la pintura finalizada y la salida de los personajes de la casa. Entre el capítulo 1 y el 2, solo transcurren una tarde, entre el 2 y el 3, una noche que no se narra. Sin embargo, entre el 3 y el 4, transcurre un mes, y luego en los capítulos siguientes, el tiempo vuelve a convertirse en días y horas para contar la historia romántica de Dorian Gray. Pero en el capítulo 11 se produce un quiebre temporal inesperado que comienza diciendo: durante años enteros, Dorian Gray no pudo liberarse de la influencia de aquel libro. ¿Qué sucedió entre aquel joven enamorado y el nuevo Gray que se nos presenta en el capítulo 11? Los años que silenció el narrador son los años de la metamorfosis de Dorian Gray. Son los años en los que descubre los placeres de la lujuria, del vicio. Pese a ser los años más importantes de la vida del personaje, el narrador realiza una elipsis. Lo salta como si no hubiera pasado nada y continúa narrando la historia, ahora de un libertino. Dorian Gray reaparece en la voz del narrador con 39 años. De la elipsis solo se nos presenta una huella, un indicio, que nos permite recuperar la identidad y la metamorfosis de Dorian Gray durante aquel período silenciado. El libro que le prestó Lord Henry el día después de la muerte de Sibyl Vane. Sus ojos cayeron sobre el libro amarillo, era una novela, sin intriga, con un solo personaje, un simple estudio psicológico de un joven parisino que pasaba la vida intentando realizar en el siglo XIX todas las pasiones y maneras de pensar de otros siglos excepto el suyo. Durante años enteros, Dorian Gray no pudo liberarse de la influencia de aquel libro. El libro entero parecía contener la historia de su vida antes de que él viviese. El libro es la causa de su nuevo estilo de vida. Intenta vivir según vive el personaje de la novela que lee. El arte influye notablemente sobre la personalidad de nuestro personaje. Dorian Gray tiene la continua necesidad de que su vida se corresponda con el arte. Primero, cuando termina de ser retratado e implora desesperadamente que quiere ser eterno, como va a ser el retrato que pintó Basil, luego imitando al personaje de la novela, convirtiéndose en él. Volviendo al tema del tiempo, podemos agregar que el salto temporal, la elipsis que realiza el narrador, es lo que más insinúa, lo que más dice en toda la obra. Abarca toda la metamorfosis, toda la transformación del personaje. Abarca todo el tiempo que necesita el personaje para traspasar las fronteras de la moral victoriana. Y al ser cronológico el proceso narrativo, el lector puede descubrir las transformaciones, las alteraciones que se han producido en la vida del personaje, aunque no hayan sido descriptas. Puede suponerlas. Esa estructura lineal del retrato es la que nos permite reconstruir los procesos no narrados. Así, desde el punto de vista de la narración, el tiempo es lineal, es un continuo suceder. En lo que refiere al tiempo, en la trama de la novela, la linealidad se mantiene. El tema central del texto es el paso del tiempo sobre la vida de un hombre. El tempus fugit es el ordenador de los núcleos narrativos, el constructor de los sucesos que hacen posible la trama. En cuatro episodios centrales puede ser dividida la novela. El primero correspondería al momento en que Basil descubre a Dorian y lo retrata, lo convierte en su fuente de inspiración. Me volví a medias y por primera vez vi a Dorian Gray. Comprendí que estaba ante alguien cuya simple personalidad era tan fascinante que si me abandonaba a ella, absorbería mi naturaleza entera. Basil ve en Dorian la belleza que solo puede tener las personas que aún no han pecado. En este primer momento de la obra, Dorian es la representación simbólica de la belleza. Es el ser sin maldad, sin vicios. El segundo momento está dado por las influyentes palabras de Lord Henry sobre Dorian. Es el comienzo de la vida en tanto imitadora del arte. Es el instante en que comienza a perder la sensibilidad que había deslumbrado a Basil. Lord Henry vuelve a Dorian consciente de su belleza y de su futura degradación. Es el responsable de concientizarlo en lo que al tempo fugit se refiere. No tiene usted más que pocos años para vivir verdaderamente, perfectamente, plenamente. Cuando su juventud se desvanezca, su belleza se irá con ella. Cada mes que huye le llevará hacia algo terrible. El tiempo está celoso de usted. Todos nos convertimos en horrorosos polichinelas alucinados por el recuerdo de las pasiones. Juventud, juventud, no hay nada más en el mundo sino juventud. Frente a la terrible concientización del tempus fugit que degrada el cuerpo, aparece el arte como lo eterno. Es así como el cuerpo natural se opone al arte. De ahí la desesperación de Dorian al ver el cuadro. La influencia de Lord Henry había hecho surgir en sus instintos el sentido de la belleza que se degrada, y el cuadro se le presenta como lo eterno, lo invariable. La oposición entre el arte y la naturaleza le hicieron comprender que existen dos manifestaciones de lo bello: aquella que es efímera, que responde a la naturaleza, y aquella que es eterna, que responde al arte. «¡Qué triste!», murmuraba Dorian con los ojos fijos en su retrato. «¡Qué triste! Me volveré viejo, horrible, espantoso. Pero este retrato permanecerá siempre joven. No será más viejo que este día de junio. Si ocurriera lo contrario, si fuera yo siempre más joven y si este cuadro envejeciera, por eso daría todo». Dorian necesita hacer la obra, necesita vivir según las normas del arte. Su ser debe imitar al arte y no seguir el ritmo de la naturaleza. Este es el momento más importante de la vida del personaje, porque la influencia que ha ejercido sobre él Lord Henry lo lleva a determinar el eje que guiará su existencia. A partir de aquí y a lo largo de toda la novela, Dorian Gray mantendrá la superficialidad, la máscara del arte. El tercer núcleo de la novela lo podríamos llamar romántico. Representa el único instante en el que Dorian Gray parece estar enamorado. Le declara su amor a Sylvie Vane. Sin embargo, el ideal romántico del amor no aparece en Dorian, sino en el personaje femenino que, al igual que en sus representaciones de las obras de Shakespeare, decide morir como una heroína el día que Gray le dice que no la podía amar. En el personaje femenino, en el discurso femenino, aparece la actitud de la heroína romántica que no puede vivir sin ese amor prometido días atrás. «Dorian, Dorian, no me abandones», susurró. «Siento tanto no haber trabajado bien». Es interesante el discurso de Sylvie porque demuestra lo que habíamos afirmado sobre Dorian. Él se desenamora de los personajes cuando Sylvie no los puede representar bien debido a que el amor le ha quitado su superficialidad. Por su parte, Gray estaba enamorado del personaje, no de la actriz. Es el apasionamiento por lo artificial. El amor muere cuando ella se vuelve natural, cuando no trabaja bien. Sybil contiene en sí las formas del amor romántico, apasionado y ciego. Se enamora de un hombre del que ni siquiera sabe el nombre y decide suicidarse en nombre de ese ser desconocido que ha dejado de amarla. El amor traicionado se convierte en la primera marca de corrupción del personaje. Su egoísmo, el de Dorian, no le permite ver que ha destruido una vida. Su crueldad discursiva y su actitud violenta ante Sybil cometen el primer crimen del alma corrupta, el cual aparecerá reflejado en el retrato. Aquello era un símbolo visible de la degradación del pecado. era un signo siempre presente de la ruina a que llevan los hombres a su alma. Con la muerte de Sibyl, el rostro queda marcado, no hay posibilidad de volver atrás, de remediar el pecado. A partir de aquí, nos sumergimos en el último momento de la vida de Dorian Gray. La elipsis, de la que ya hemos hablado, agregaría un quinto momento, el de la metamorfosis. El último momento de la vida de Dorian Gray es el del libertino que reaparece en el capítulo 11. Al igual que en la secuencia narrativa, la vida de Dorian Gray también está narrada cronológicamente y puede ser resumida en unas palabras de Lord Henry: la vida que debía formar su alma arruinaría su cuerpo. Es así como el tiempo se presenta como eje dominante a lo largo de la novela. Sin embargo, bajo las líneas de la trama central, bajo las voces que cuentan la historia, se superponen, se entrecruzan algunos comentarios que parecen querer conformar las bases de una postura estética. Aparecen referencias hacia lo bello, hacia el arte y el artista. Desde el prefacio se determinan los puntos de vista estéticos que sostienen la obra de Oscar Wilde. El hecho de que el estilo de vida de Dorian Gray esté regido por el arte y no por la moral del siglo XIX es una marca patente del dandy. Dorian Gray, al igual que Oscar Wilde, sostiene y lleva la belleza, el decoro artístico, al ser humano. La elección de vida es estética y tiene como único fin lo bello. El presupuesto que maneja Wilde es que lo bello debe valerse por sí mismo. No debe depender de lo moral o inmoral. Se aleja de los moralistas. Mientras el moralista es el dictaminador de las cosas buenas y malas, el artista es el creador de las cosas bellas. El arte y el artista aparecen enfrentados a la moral. Wilde recalca en sus obras que ningún artista tiene simpatías éticas y agrega una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable del estilo. El artista debe poder expresarlo todo, no puede estar sujeto a las normas de la sociedad. Es el responsable de contar hasta lo prohibido. Vicio y virtud son para el artista instrumentos de su arte. Todo es materia para la representación, para la creación del mundo posible. No se puede desplazar nada. Wilde ve el arte como símbolo que puede ser descifrado y no como una copia del mundo natural. El arte es un continuo desciframiento y ocultación de aquello que se le revela. Este doble movimiento de descifrar y ocultar es llevado a cabo por el yo. El yo oculta, vuelve símbolo, aquello que pudo descifrar. Por eso el arte siempre es subjetivo. No copia el mundo, lo interpreta. El arte debe parecer superficial y para que exista esa superficialidad debe ser simbólico. Si alguien intenta descifrar el símbolo o buscar bajo la superficie de aquello que se muestra, lo hace bajo su propio riesgo, dice Wilde. El arte no busca un fin fuera de sí mismo. Al igual que Baudelaire, Wilde sostiene que el arte debe ser inútil. Y aquí la palabra inútil puede ser entendida como no dependiente de otra disciplina. El arte solo debe responder a la estética. Su fin es la belleza, y no la ética, ni la política, ni la filosofía. La belleza, la verdadera belleza, acaba donde empieza la expresión intelectual. La intelectualidad es en sí misma un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier faz. El arte no es intelectual, es pasional, pero es una pasión fría. Recordemos que el arte debe ocultar al artista. Un artista debe crear cosas bellas, pero no debe poner nada de su propia vida en ella. Vivimos en una época en que los hombres no ven el arte más que bajo una forma autobiográfica. La ruptura que marca Basel con respecto a la relación obra-sujeto-creador lo aleja del concepto romántico en el cual ambos se fusionan. Al quitar su vida de la obra, al no aceptar la lectura autobiográfica, Basel manifiesta el ideal del arte moderno, un ideal que en principio no debe confundir autor con narrador, un ideal que solo intenta darle valor al objeto artístico en tanto bello. Así, la obra de Wilde parece presentar los principios estéticos simbolistas que el mismo autor había adoptado para componer su obra. Ezequiel Jáuregui.